Hoy en Visión para Vivir. Para muchas personas, el aborto es una solución rápida a salir de un problema, pero realmente no es una solución. Con frecuencia, esa solución rápida, entre comillas, viene acompañada de toda una vida de remordimientos, tristeza, depresión y en ocasiones hasta pensamientos suicidas. Todo por haber tomado esta terrible decisión. Como seres humanos somos imperfectos y a veces al enfrentar decisiones difíciles optamos por hacer nuestra vida más fácil en lugar de enfrentar las condiciones de nuestras acciones. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos A. Zazueta confortará su alma y animará su corazón, al mismo tiempo que le exhortará a tomar una decisión firme en sus creencias. Así que, sin más preámbulo, le invito a que nos acompañe a escuchar este impactante mensaje titulado El aborto, lo que ocurre después de los hechos. El 22 de enero del año 2013, se cumplirán 40 años de haber sido legalizado el aborto en este país. Como una iniciativa para contrarrestar el espíritu de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estadounidense, el presidente en este tiempo, en el 2002, George W. Bush, constituyó el día 20 de enero como el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana. Aún con el ambiente y la efervescencia política que hay en este instante, es importante que meditemos no tanto en lo que los políticos dicen, sino en lo que Dios dice con respecto a la santidad de la vida. Y el hecho de poder hacer un espacio el día de hoy para hablar acerca de esto, realmente nos compete a nosotros el darle el crédito no tanto a una persona que haya instituido un día como el día de la santidad de la vida, sino a un Dios que realmente considera que cada vida es sagrada para Él. Al legalizar el aborto, la Corte Suprema de Justicia negó el derecho de vivir a un bebé no nacido. La Corte determina que la vida comienza cuando haya viabilidad, es decir, cuando el feto tenga la capacidad de tener una vida significativa. Palabras textuales de lo que dice el decreto. Una vida significativa fuera del vientre de su madre. Pero yo pregunto a ustedes, ¿qué significa significativa? ¿Significativa para quién? ¿No debería todo ser humano, sin importar su raza, sin importar su sexo, su origen, no debería todo ser humano considerarse como significativa su vida? ¿La vida que ha tenido desde que estaba siendo formado en el vientre de su madre? ¿Qué hubiera pasado si esa madre de alguno de nosotros hubiese decidido no tenerle a usted a mí, no estuviésemos en este lugar? ¿Para quién es significativa la vida? Los blancos decidieron que los negros eran menos humanos, por eso los tuvieron como esclavos mucho tiempo. Los hombres decidieron que las mujeres tenían menos derechos que ellos. Los nazis decidieron que las vidas de los judíos eran insignificantes. Y ahora, los adultos deciden que los niños no nacidos son lo bastante insignificantes como para tener derechos propios. Sin duda, hay dos palabras que son importantes para todo ser humano: lo que es libertad y lo que es vida, ¿cierto? Muchas naciones defienden estas dos cosas, defienden su libertad y defienden su vida. Pero es curioso que estos dos valores tan apreciados por todo ser humano, cuando se trata del aborto, son dos valores que parecieran estar en contra uno con el otro. Por ejemplo, los defensores en pro de la libre elección afirman que la mujer es la única persona que tiene facultad para decidir sobre su cuerpo y por lo tanto tiene el derecho de decidir abortar o no. Y el Estado no tiene por qué intervenir, pues de lo contrario el Estado estaría violando sus garantías individuales de esta mujer. Por otro lado, Los defensores en pro del derecho a la vida aseguran que el feto está vivo desde el momento de la fecundación, por lo que se tiene la obligación ética, moral y religiosa de preservar y cuidar esta vida. Por lo tanto, el aborto en cualquier etapa del embarazo equivale a un asesinato. No sé cuántos de ustedes han visto una fotografía de lo que un feto luce cuando tiene escasas 12 semanas de vida dentro del útero materno. Pero yo le pregunto a usted, ¿acaso esto no puede significar que hay una vida en ese lugar? Lo que a menudo se pasa por alto en discusiones como estas en cuanto a pro-elección, pro-vida, es un aspecto muy particular, y es este. Tanto un grupo como el otro pasa por alto a las personas que ya se han practicado un aborto. Ellos poco hablan de las personas que han tomado esa decisión y que en muchos de los casos hoy viven con las consecuencias de esa decisión. Sabemos que el consejo preventivo está a la orden del día. Hay muchos que dan el consejo para prevenir el aborto. Pero sí, les digo una cosa, cuidado compasivo en aquellas mujeres que se han practicado un aborto brilla por su ausencia. Por eso organizaciones pro vida se dedican a ayudar a las personas, no solamente a prevenir que eso hagan, pero también a aquellas personas que ya lo han hecho para que salgan adelante de esa crisis emocional que por tantos años ellos han abrigado. Junto con ellos, la iglesia tiene que estar activa, no pasiva, hablando, cuidando, orando, animando, alimentando espiritualmente y apoyando a las mujeres que han pasado por esta situación. No juzgando, no criticando, no haciendo de un lado. En el mensaje anterior yo les dije a ustedes que cerca del 40% de las mujeres que se practican el aborto son cristianas evangélicas. ¿Por qué? ¿Qué podemos decir? ¿Que acaso no han escuchado las estadísticas? ¿Que acaso no entienden lo que significa que el Señor considera cada vida sagrada? ¿Por qué entonces lo están haciendo? No sabemos, es un misterio. ¿Quién entiende el corazón de un ser humano? Solamente Dios. Pero no vamos a hablar en este momento acerca de lo que ocurre o del porqué de las cosas. Vamos a dirigirnos a aquellas personas que tomaron esta decisión. Vamos a hablar con mujeres que practicaron un aborto hace poco o hace mucho tiempo. Vamos a hablar con aquellas personas que con toda la buena intención aconsejaron a estas mujeres que era mejor que se practicaran un aborto. Vamos a hablar con ustedes dos en particular, no para condenarlas, sino para decirles que Dios las ama, que Dios quiere sanar sus heridas. Pero déjenme decirles, hay algo en particular que sucede cuando se practica un aborto. Esta es la otra cara de la moneda de la que muy pocos quieren hablar. Y hoy vamos a hablar de eso. Hay una gran diferencia entre el aborto provocado y el aborto que ocurre por medio de un arrojo natural del organismo, debido a enfermedades, a complicaciones del embarazo y a otras causas. Comprendo perfectamente que hay casos en que la mujer, los médicos o el esposo de ella o el novio de ella hacen todo lo humanamente posible por impedir el aborto y sin embargo la mujer pierde a su bebé. No estamos hablando de este caso. Estamos refiriéndonos específicamente a lo que es el aborto provocado. Muy poco se dice cuando una persona de estas va a las clínicas de planificación familiar donde se ayuda con los abortos. Muy poco se les dice a ellas de las consecuencias que hay, físicas y emocionales, después de provocarse un aborto. Muy pocas de ellas son advertidas acerca de las severas complicaciones médicas que esto acarrea. Para muchas personas, el aborto es una solución rápida a salir de un problema. Pero realmente no es una solución. Con frecuencia, esa solución rápida, entre comillas, viene acompañada de toda una vida de remordimientos, tristeza, depresión y en ocasiones hasta pensamientos suicidas. Todo por haber tomado esta terrible decisión. Un pastor muy conocido escribió un libro titulado Respuesta de una iglesia al aborto. Y él escribió una cosa interesante, escucha con atención. Él dice, He hablado con muchas mujeres que me han dicho: por favor, pastor, dígale la verdad a las mujeres de su iglesia. El aborto provocado no es en ninguna manera una solución rápida a un problema. Es más bien el inicio de una vida entera llena de remordimientos, pesares, pensamientos siniestros y pesadillas. Dígaselos, pastor. Y él sigue escribiendo y dice: en una ocasión, cuando me disponía a predicar acerca de este tema, un hombre me envió una nota donde decía: pastor, al escuchar que usted iba a predicar sobre el tema del aborto provocado, supe de inmediato que yo debía escribirle esta nota. ¿Sabe una cosa? Este asunto del aborto me ha agobiado más que ningún otro en mi vida. Justo cuando terminaba la preparatoria, dejé embarazada a mi novia. Yo insistí que ella se hiciera un aborto. Hay cientos de razones que puedo darle para justificar por qué lo hice, pero reconozco que todas son falsas. Mi decisión fue buscar una solución rápida al problema. Ese era el camino fácil para no truncar mi futuro y evitar la vergüenza de que esto se llegara a conocer. Pero le digo la verdad, pastor, esa también es una solución falsa. Es cierto que evitó que yo pasara por la vergüenza de ser descubierto, al igual que ella, pero el dolor de la vergüenza ha sido sustituido por otro dolor mayor, el dolor del remordimiento. Ahora, cada vez que llega la primavera, cuando la vida comienza a florecer, siento de nuevo ese dolor de pensar que mi hijo podría estar cumpliendo un año más de vida si yo no hubiera tomado esa estúpida y terrible decisión. ¿Podrá Dios perdonarme algún día? ¿Qué le respondería usted a esta persona? ¿Qué piensa? ¿Puede Dios perdonar un aborto? La buena noticia es que Dios sí puede y quiere. La buena noticia es que Dios ama al pecador y desea perdonarle aún su aborto, sea que lo supiera o no, sea que supiera que era pecado o no, por medio del arrepentimiento genuino. Cualquier persona puede recibir perdón de Dios, pero tengo que añadir una cosa: cuando Dios le perdona, aún así, usted que pasó por ese trance puede ver y sentir algunas de las cicatrices que dejaron haber tomado esa decisión. ¿Y sabe por qué? Porque aunque sabemos que Dios nos perdona nuestras maldades, nosotros no hemos sido capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Creemos lo que dice Dios, leemos la palabra, creemos lo que dice palabra, excepto cuando se trata del perdón total hacia nosotros. ¿Por qué es así? Es curioso, porque cuando tenemos un problema con alguien y esa persona viene, se humilla, nos pide perdón, nosotros le perdonamos. Pero no sucede en todos los casos con uno mismo. Es mi deseo y mi oración que al escuchar estas palabras, usted que ha pasado por un aborto, usted que aconsejó a alguien que se abortara, usted que sugirió a su mejor amiga que se practicaran el aborto, puedan encontrar consuelo y sanidad y sigan adelante. Hay cuatro hechos importantes que debemos considerar y que de ellos debemos abrazarnos, porque están en la Biblia, porque son palabra del Señor, que nos ayudan a entender cuál es nuestra responsabilidad moral y el deseo de Dios de restaurarnos de esas fallas que hemos cometido. Ahora, no todo esto implica el aborto, sin embargo, lo incluye. Así es que si usted no es de los que ha practicado un aborto o conoce a alguien que ha practicado un aborto, aplíquelo a su propia vida en las fallas que usted y yo cometemos, porque ¿sabe qué? Todos pecamos. El que les habla es el primero de los pecadores. Hecho número uno: el pecado es pecado y todos lo cometemos. El pecado es pecado y todos lo cometemos. No me mire con sorpresa ni me diga: es que yo conozco una tía y ella es una santa, ella no puede ser pecadora. También ella es pecadora. No me traiga aquí que el Papa es pecador, Billy Graham es pecador. Todos hemos pecado. La Biblia nos dice en Romanos 3:23 esta gran verdad. El apóstol Pablo, de una manera contundente, dice: por cuanto todos pecaron, y busqué en el griego y todo significa todos, y están destituidos de la gloria de Dios. En el sentido más básico, ¿qué significa pecar? La palabra en sí es una palabra de origen griego. La palabra pecar significa errar el blanco. ¿Alguno de ustedes les gusta jugar a los dardos? Bueno, usted que se imagina un tiro al blanco y usted agarra una flecha y la apunta y no le da en el centro, sino que le da al techo o al piso, usted erró el blanco, ¿correcto? Eso significa pecar. Pecar es que había un estándar al cual todos debíamos de haber llegado. Un estándar, una medida, un estándar al que todos debíamos de ponerlo y haberlo alcanzado y no llegamos. Por ejemplo, usted disfruta viendo las Olimpiadas. Una de las competencias que más me gusta es ver el salto de altura. Y según lo que he leído hasta este momento, el récord del salto de altura es de 2.45. Ese es el 8 pies, para ustedes que están más acostumbrados a otras medidas. Ese es el récord hasta ahorita. Yo, en mi mejor día, cuando me siento más ligero que nunca, yo no creo que llegue ni a la mitad, para serle franco. Pero cuando uno ve a esos atletas que han dedicado su vida, yo a duras penas duro 30 minutos en la caminadora, y veo a esos atletas que con qué ligereza ellos pueden llegar y tratar de brincar esa barrera, lo buena condición que ellos tienen. Cuando veo eso, yo me quedo enano comparado con toda la resistencia que ellos pueden tener y lo grande, lo alto que pueden saltar. Yo no puedo compararme con ellos. Yo no llego a esa estatura, yo no puedo alcanzar ese récord, ese estándar. ¿Me comprende entonces lo que significa pecar? Ahora imagínese que usted se sube a un aeroplano y desde la altura, 10.000 pies, vaya, bien alto, bien alto. Usted mira la competencia que se está desarrollando y puede ver lo alto que saltan estos atletas. Desde el avión donde usted está, usted ve que es un brinquito comparado de donde usted se encuentra. Esto nos ayuda a entender que desde la perspectiva de Dios, por más alto que pueda ser mi salto, no llega al estándar de perfección que Dios tiene para mí. Eso significa haber pecado. Dios quería que usted y yo fuéramos perfectos como su Hijo fue perfecto, pero todos nos quedamos, ni siquiera nos quedamos listos para entrar en la competencia. Porque ¿quién puede? Pablo está diciéndolo. Todos han pecado. ¿Qué más dice? Están destituidos. ¿Qué significa estar destituidos? No se confunda. Estar destituidos, en otras palabras llanas, significa se han quedado fuera de la competencia porque no alcanzaron ni siquiera lo mínimo para poder entrar en la competencia. Todos han pecado y por haber pecado nadie puede ni siquiera ponerse al nivel para poder ser calificados entre los que más saltan. Así es que la siguiente vez que usted ve a una persona que dice, no, fulano de tal es un santo, esa persona, wow, esa persona se va a ir al cielo con todo y tenis. No, no es por altura, no es por ser bueno. ¿Se da cuenta? La forma en que Dios mide la justicia es muy distinta a como los seres humanos medimos la justicia. Nosotros medimos la justicia por comparación. Ay, yo no soy tan malo como fulano de tal. Yo al menos yo creo que sí voy a ir al cielo, porque fulano, imagínate. Así medimos nosotros la justicia, comparándonos. Justicia en este contexto significa específicamente ser declarado bueno, justo, santo delante de Dios, que lo declara inocente de todo pecado. Eso significa justicia. ¿Quién entonces es justo? Nadie. Solamente Cristo Jesús es el único justo y perfecto. Después de Jesucristo, nadie, óigalo bien, nadie es justo. Todos hemos pecado, todos hemos errado el blanco, todos nos hemos quedado porque no llegamos al estándar de perfección de Dios. Por lo tanto, todos delante de la cruz estamos en el mismo nivel. Pecadores somos, aunque regenerados. Piensa en esto, piénselo. Entonces este hecho es que el pecado es pecado y todos lo cometemos. El Salmo 14, versículo 2, nos reafirma esta verdad. Dice, desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Nunca se olvide de la ilustración del avión. Ahora, si nadie puede llegar hasta donde está el avión, ahora imagínese un atleta queriendo saltar hasta llegar al cielo. Imposible, ¿verdad? El Señor desde lo alto contempla, dice el Salmo 14, versículo 2, buscando a alguien que sea justo, alguien que sea sensato, alguien que de verdad busque a Dios. Pero dice el versículo 3, todos se han descarriado, a una se han corrompido. Nadie, aunque usted me diga que nadie lo trajo a fuerzas, de alguna manera usted no quería venir este día. Alguien lo jaló, alguien lo arrastró aquí a que viniera. Usted, no, yo vine por iniciativa propia. No, a menos que el Espíritu lo traiga, usted no vino solo. Es nada. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace desviarnos de todo lo que podemos considerar que es santo, justo, bueno, delante de Dios. ¿Quiere más evidencia? El Salmo 58, versículo 3 dice esto: los malvados se pervierten desde que nacen. Desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Así que la siguiente vez que usted tenga a su bebé tan hermoso que se ve cuando está dormido, tan bello que se mira con esa tierna piel y como dice el himno, ¿verdad? Hermoso. ¡Wow! Esa criaturita que tiene ahí es tan pecador como usted. Desde el vientre de su madre, concebido fue en pecado. Así es que por más hermoso y los ojitos que tiene y la sonrisita que nos da, póngase a pensar. Ay, chamaquito, eres tan pecador como yo. Compartimos una cosa que es nuestra misma naturaleza pecaminosa. Usted nunca le va a enseñar a su niño de 1 o 2 años a que se rebele en contra de usted, a que le diga la primer palabra favorita de todo bebé. ¡No! Esa usted ni siquiera la tiene que decir. A ver, niño, ahora vas a decir no, no, no, no, no. Esa la solita, viene natural, les fluye. La siguiente palabra no va a ser papá, mamá, la siguiente palabra va a ser mío, van a ver. Eso, porque está en nuestra naturaleza pecaminosa. Si no la ha escuchado es porque el niño no le está hablando español todavía. Está hablando en su idioma, pero ya está diciendo, ¡ah, mío! Entonces, hecho número 1, todos pecamos, todos. Número 2, Dios sufre por nuestra desobediencia, pero no le toma por sorpresa. Claro que Dios se conduele porque nosotros le fallamos. Claro que Él sufre tristeza por nuestra desobediencia, pero no le sorprende ni tampoco le asusta. El salmista David lo explica muy bien en el Salmo 103, versículo 12. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. La versión Reina Valera dice, sabe que somos polvo. Cuando Dios nos toma en sus brazos y nos mira fijamente a los ojos, Él comprende nuestras lágrimas de arrepentimiento, Él sabe lo que sufrimos, Él ve nuestro dolor, Él ve nuestra tristeza, pero ¿saben qué? No justifica nuestros pecados, no se hace de la vista gorda, Él sabe perfectamente que le fallamos. No le sorprende porque sabe que somos frágiles. Eso significa ser polvo. Sabe que somos personas que estamos con tendencia a caer constantemente por la naturaleza que nos trajo el pecado que entró en el huerto del Edén al primer hombre y a la primera mujer. Ese ADN se ha pasado a todos de generación en generación y todos estamos supeditados a pecar. Todos. Óigalo muy bien. No que todos lo tengamos que hacer, pero todos somos susceptibles a pecar. Y Dios lo sabe. Sabe que somos frágiles. Pero aún así, como un padre disciplina a sus hijos, y la disciplina del Señor es como los padres terrenales no disciplinan al hijo para toda la vida, lo disciplinan por un tiempo hasta que aprende la lección. Bueno, nuestro Padre Celestial, que es mejor que los padres terrenales, nos disciplinan por un tiempo, pero no es permanente, porque quiere que nos volvamos a Él. Como un padre, dice con los hijos, Él conoce nuestra condición, Él sabe que somos de barro, que somos frágiles. El hecho número 3, Él sabía perfectamente que iba a pecar, así es que eso no le sorprende. ¿Por qué no lo detuvo? Es un misterio que después hablaremos de eso, pero por alguna razón Dios le ha dado una libertad de que usted escoja obedecer y desobedecer, y esa es una responsabilidad moral que tenemos delante de nuestro Dios. Pero eso no le asusta, por eso es que sabemos que no existe, óigalo bien, un pecado que Dios no pueda perdonar. El hecho número 3, algunos pecados producen mayores consecuencias que otras. ¿Se ha fijado? Tenemos una gran variedad de pecados, tenemos un aspecto sin número de pecados que hay, pero todos los pecados son perdonados. Sin embargo, las consecuencias de los pecados pueden ser mayores en unos casos que en otros. Algunos pecados son privados, desconocidos por todos. Ni nuestra esposa sabe, ni nuestros hijos saben, solamente lo sabe Dios. Aparentemente no afecta a nadie más que a la persona que lo comete. Pero le hacemos frente, lo confesamos secretamente al Señor y el Señor,